Que ya no sienta, como si sigue ahí tan viva tu presencia. Cada recuerdo deja una huella. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo borrarme los instantes que vivimos? ¿Cómo se acerca este adiós tan sin sentido? Si aún es cierto que aún te respiro. ¿Cómo olvidarte si formas parte de mi vida, de mis sueños? Si por amarte me he perdido en un camino sin regreso, como yo entiendo que te he perdido. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo si habitas cada espacio de mi mente? Si en tu partida te llevaste mis ganas de de nuevo, ¿cómo olvidarte si yo no puedo dejar de amarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo arrancarte para siempre de mi vida? ¿En cuánto tiempo se me va a curar la herida? Si estás tan dentro y en todas partes, ¿cómo olvidarte? Si formas parte de mi vida, de mis sueños, si por amarte me he perdido en un camino sin regreso, como yo entiendo que te he perdido. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo si habitas cada espacio de mi mente? Si en tu partida te llevaste mis ganas de amar de nuevo, ¿cómo olvidarte si yo no puedo dejar de amarte? La la la la la la. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte?